Buenas tardes, desde Tepic, Nayarit, capital, los saludamos a través del micrófono, nosotros estamos listos para informarle. Bueno, pues este día de lo que ojalá nunca se vuelva algo como normal, esto de los asesinatos, ahora fueron 3, 4 en Zacatecas, en Aguascalientes, otro, y así se han ido sumando. El hombre trataba de tener un agente de la policía a unos asaltantes cuando de repente le aparecieron un comando armado y lo mataron justamente. Bueno, pues damos cuenta también, eso es lo que está pasando a nivel nacional, damos cuenta de la invitación que nos hace Coparmex, Nayarit y Canacintra a este encuentro con candidatos a la presidencia municipal de Tepic. Está fechado, dice, miércoles 18 de julio de 2008, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 11 horas del día en un salón de un hotel conocido de la ciudad. A las 8 de la mañana, si le interesa, va a estar Margarita del Consuelo Algarín Espinosa. Ella es candidata por el Partido Convergencia y el Partido de la Revolución Socialista. A las 8:45 va a estar Víctor Manuel González Bernal, quien es del Partido Alternativa Social Demócrata. A las 9:30, Seferino Ramos Nuño, del Partido Acción Nacional. Y a las 10:15, cierra Miguel Ángel Navarro Quintero, del Partido de la Revolución Democrática y Partido Verde Ecologista de México. La mecánica del encuentro son 25 minutos para la exposición de propuestas de los candidatos en forma individual y por separado, posteriormente 15 minutos para preguntas y respuestas. Temas a desarrollar: desarrollo empresarial e industrial, seguridad pública, vialidad, servicios públicos, medio ambiente y ecología. Bueno, pues esto nos lo envía Coparmex Nayarit, Canacintra, vía Mari Castro, que es de Coordinación de Prensa y Difusión. Bueno, vamos a algo de fondo, ¿no? Si tienes ya un primer corte, suéltalo. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos a prepararnos. Vamos a algo de fondo, regresamos. Bien, e informarles que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI dio a conocer, don José Luis Don Juan de la Peña, en principio que manifestaba que los candidatos de su partido a los distintos cargos de elección popular mantienen un debate permanente con la sociedad y es esta quien directamente cuestiona, analiza y propone en un intercambio directo de soluciones a la problemática que les aqueja. Por esto no habrán de presentarse al encuentro de candidatos a la presidencia municipal de Tepic. Precisa que en virtud de los escasos 15 días que restan de la campaña, la mejor manera de que la gente conozca el plan de gobierno y los compromisos consecuentes de los abanderados priistas es no perder ni un minuto en eventos como los que se proponen en sus adversarios, particularmente los de la coalición Juntos por el Bien de Todos, integrada por el PRD y el Partido Verde Ecologista. Puesto que, dice él, en primer lugar no existe normativa jurídica y legal que lo establezca. Y más aún, las intenciones son contrarias a la de un verdadero debate para el intercambio de propuestas como clara expresión de la democracia. Dijo, ya que estamos plenamente conscientes de que no hay tiempo para claustros, el verdadero debate lo hacemos todos los días con la sociedad, que son los actores fundamentales con quienes cuestionan, analizan y proponen. Así es como estamos trabajando arduamente y no vemos justo que nuestros adversarios vean el debate solo como una caja de resonancia para conseguir lo que no han podido tocando puertas y en recorridos constantes periódicos de campaña. Vamos bien, dijo don Juan de la Peña, y vamos con todo y por todo. El dirigente priista puntualizó que hasta el momento se ha desarrollado una campaña de parámetros normales, principalmente de respeto a la ley, y por lo tanto, ante esta invitación, la hace a continuar haciendo una campaña con estricto apego a las disposiciones legales de propuesta de altura, así como lo que está demandando la sociedad. Es por esto que para él este tipo de encuentros no tienen mayor sustento ni repercusión, ni realmente la fortaleza de un debate como tal, sino que se trata de, como dice él, de realizar una caja de resonancia para hacer notar a aquellos que ni siquiera han hecho campaña política, como dice él, han hecho los suyos en su partido. Bueno, pues este encuentro habrá de darse el día de mañana en las instalaciones de un hotel de la ciudad de Tepic. No tenemos conocimiento si vaya a ser transmitido por algún medio de comunicación o si será estrictamente o cuál vaya a ser el mecanismo. Bueno, por cierto, el candidato del Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, ha comentado que él no es un alcalde que pretende estar peleando con el gobernador o con la federación. Por el contrario, dijo, ya como presidente municipal voy a construir acuerdos de beneficio para el pueblo con ambas autoridades, tanto con el gobernador Ney González como con la federación. En estos términos dijo, yo no soy peleonero, no me gusta el pleito, así que me gusta el trabajo. Dijo, así lo dijo Jaime Cervantes Rivera, luego de esta intensa gira de proselitismo que está realizando por Tepic. Bueno, sí, y además nosotros también ya estamos hartos de los famosos pleitecillos entre partidos, que ninguna culpa se tiene, por lo menos la sociedad, de ver este tipo de escenarios que a nadie ha beneficiado, porque ya lo vivimos, por eso lo decimos. Alguna vez estuvo así, ¿no? En el caso del Congreso del Estado y quien era gobernador en aquel entonces. Es la 1:17, 1:17. Vamos a un corte entonces y oiga, ya en la muela quisimos entrar y tenían taponeado la entrada al estacionamiento de la radio. Hay gente que es poco consciente y que, bueno, pues no entiende. Nos hicieron dar 2-3 vueltas. Ya estaba desesperado, ya no sabía si dejarlo encima del cabellón o a ver dónde. Pero bueno, lo importante es que estamos y eso creo que es importante, por lo menos para mí, por lo menos para mí. Vamos a un corte, regresamos, creo. Vamos a continuar. Por parte de Severino Ramos Nuño, quien es el candidato a la presidencia municipal de Tepic, ha dicho que una de las tantas demandas públicas que recibe como candidato es lo que se refiere a la seguridad pública. Se queja de lo que él dice el favoritismo que impera y el que no se respeten los reglamentos en este sentido. El candidato del PAN, Severino Ramos Nuño, expone que la seguridad y tranquilidad de las personas deben ser garantizadas. Por eso el término tiene tiene el deber de convertirse en el espacio de... Llegué acelerado, como que me aceleró la ¿verdad? Darle vueltas y vueltas y vueltas. Y... Sí, hombre, bueno. Tan bonito el día, ¿verdad? Está el soleado, tranquilo. Aunque el pronóstico del tiempo de hoy por la mañana decía que iba a haber ligeras lluvias para la ciudad de Tepic. Sin embargo, en nuestra ciudad capital se ve tranquilo, se ve tranquilón el día. Este le digo que hasta soleado, ¿verdad? En algún momento puede cambiar, eso es impredecible. Así es el tiempo. Así es de caprichoso el tiempo, como una mujer. ¿Cómo que las mujeres más? ¿Qué pasa, Giovanni? ¿Qué pasa, Giovanni? ¿Las mujeres más? Bueno. Ay, a las mujeres no hay que entenderlas. Informarles. Sí, necesitaba bajarle un poquito porque... Se viene uno con el aceleramiento de la ciudad y de veras que está esto hecho un caos. Se empieza a meter en esa vorágine y que no tiene ningún sentido. Y bueno, necesitan retomar un poco la calma para informarle. Una vez encontrada, les quiero decir que una de las localidades o municipios que en el corto plazo habrá de tener más habitantes que la misma ciudad de Tepic es Bahía de Banderas, ¿eh? Bahía de Banderas se tiene un estimado que en 10 años, con la zona conurbada o conurbada de, como lo quiera ver, ya sea de Puerto Vallarta con Bahía de Banderas o la Riviera Nayarit, como le quiera llamar, en este caso específico del municipio de Bahía de Banderas, podría ser más grande en los próximos 10 años que en la misma ciudad de Tepic. Por eso, y lo vuelvo a comentar, es importante que hoy que se puede planear, se haga en esas ciudad, porque se está convirtiendo en una gran ciudad turística, pero ciudad que necesita ser cubierta con todos los servicios que esta requiere. Y he hecho el comentario más de alguna vez de que no solamente debieran de preocuparse los presidentes municipales, el mismo gobierno, en darle o ser facilitadores de los inversionistas. Hay que también darles facilidades a los que viven y hacen que esos lugares puedan ser productivos, a los que trabajan en los hoteles, a los que trabajan en la industria turística, que viven, digamos, del otro lado de la carretera. Esos que en sus calles solo encuentran polvo, más polvo, que a veces no hay agua, que a veces no hay servicios, que no hay empedrado, que no hay luz. Esos que se tienen que levantar temprano para ir a darle servicio con una sonrisa de calidad y calidez a los que nos visitan, a los turistas. Esa calidad de vida debe ser compartida por las dos partes, el que va a disfrutar y el que trabaja para los demás. Que viene, gracias. En ese sentido, bueno, pues, si ya se tiene la visión de que Bahía de Banderas va a ser superado en el número importante de habitantes, ahora por eso vemos de repente visitas cotidianas que a veces damos por aquel lugar, cómo va creciendo de verdad las tiendas de consumo, por decirlo de una manera, llámese como se llame, y ahí están gasolineras a cada 3 cuadras, no tanto, pero sí están muy seguidas, están pegaditas, y bueno, qué bueno que se den todo ese tipo de servicios. Pero yo pienso más en la gente, pienso más en aquellas que están sin recibir la luz, la energía eléctrica, el agua, los servicios, las calles pavimentadas, que del otro lado, el lado que va a la hotelería, que también bien se lo merecen, y es el lado amable del que, por lo que ha crecido tan importantemente Bahía de Banderas, se debe de cuidar, pero también a las otras gentes, los pobladores, que son los que brindan el servicio todos los días a esa gente que nos visita. Bienvenidos a Nayarit, pero como autoridad y como un problema, digamos, doméstico, el que sea el nuevo presidente municipal de Bahía debe de tener en cuenta que está frente a un problema que se debe resolver. No es un problema que se resuelve en 3 años, pero de que deben de formarse las bases para poder resolverlo. Oye, pues vale, sabe, candidato. Ya me solté. Ya me solté, como dije, casi igual. No, fíjese que será un monstruo aquella ciudad, por lo que dijo el Héctor Paniagua Salazar, de que deben de ponerse a trabajar ya los gobiernos de Jalisco y Nayarit. Deben anticipar soluciones, ya me viera. Anticipar soluciones de todo tipo, dijo Héctor Paniagua, quien es candidato a la presidencia municipal del PRI Panal. Cuando platicaba con la gente de aquel lugar, la tasa de crecimiento de Bahía de Banderas es la más alta de México, la más alta. El crecimiento de esa área no se detiene. En ese sentido, los gobiernos de Jalisco y de Nayarit debieron haber ya pensado en una forma adelantada en soluciones. Se está pensando en la construcción inclusive de un tren suburbano que resuelva de antemano problemas de conurbación. No es mala la idea, lo comentábamos hoy por la mañana, no es nada mala la idea, hasta bonito se vería, no hombre, el tren ahí suburbano y pasando por... Porque la verdad que para una persona asalariada le resulta simplemente impagable el servicio de taxis. Los taxis son carísimos en aquella área y ellos no consideran si son trabajadores o no son trabajadores. Son turistas, todos son turistas. Y de a cómo la dejar, bueno, no sé, pero se va más de a veces en una sola, quizás el sueldo de un día, ¿eh? Y no exagero, no sé, pero mínimo 50, mínimo, de ahí para el Real. Y depende a qué hotel vayas, ¿eh? Y de dónde salgas, a qué hotel llegues. Bueno, por esto, el camioncito, no hay otra, ¿verdad? Esperar el camioncito y depender de él. Se ve muy bien la idea, se me hace interesante, un tren suburbano que pueda llegar a lo que viene a cubrir Bahía de Banderas, en línea recta hasta Jalisco, que muchos también allá trabajan. Se vería bien, Pero bueno, hay que hacer coincidir el presupuesto del municipio, hay que hacer coincidir a los inversionistas que también van a recibir beneficios, hacer coincidir a todos para que esto se pueda lograr. En 10 años veremos una ciudad más grande que nuestra ciudad capital, según los pronósticos de que se dan a esta Bahía de Banderas, y buscando que se mejore la comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Que así sea. Vamos a un corte, regresamos, creo. Paso de noticias de el micrófono. Si así está la bronca. Desgraciadamente hay gente que no tiene conciencia y nos taponearon. Acaba de llegar otro de nuestros compañeros y dice, oye, estaba... Sí, tuvimos el mismo problema. Bueno, así pasa, ¿no? Yo quedé aquí como a dos cuadras, no había otra. Giovanni, gracias, hasta luego, bye. Aquí de cuates y todo, y platicando, a ver cómo están las cosas, y así nos la vamos pasando, bien. Bueno, este próximo sábado estará de visita en Santiago a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, donde justamente va a encabezar actos masivos, políticos masivos, para respaldar la fórmula que el PRI y su candidato a presidente municipal han preparado, Sergio González García, que por cierto dice que pues no, pues a él le vale, se me hace algo infantil eso de la impugnación que hacen contra mi candidatura, no tengo mayor problema, él siente que está la ley de su parte y eso habrá de decidirlo quien tenga que decidirlo, ¿no? De acuerdo con la agenda de actividades que se tiene programada, Beatriz Paredes arribaría por la mañana del sábado para tener una reunión de evaluación de campaña, va a realizar una gira por los municipios de la zona norte, entre ellos está Santiago, donde van a acompañarlos, bueno, pues los candidatos todos a puestos de elección popular. Después harán una concentración masiva en un centro social de ese municipio de Santiago, en el mero Santiago. Bueno, pues es una invitación que están haciendo abierta a aquellos que les interese. Por lo que dijo, no van a ser contratados camiones o vehículos especiales. No, No, el traslado tiene que ser voluntario a simpatizantes o a la militancia, a los lugares que se tenga que haber un evento de esta magnitud. Esta es una fiesta de libertad, de la unidad priista, donde cada quien acude. Ya el borreguismo ya, ¿verdad? Espera que el refresco, no, doble, ¿verdad? Ida y vuelta. La salida, refresquito, sus dos tortas, o una, dos, o una. Bueno, no sé. Dependiendo, ¿verdad? Si iba a estar larga así la distancia. Subiendo el camión, su tortita, ¿verdad? Y su cincuentón. Bueno, dependiendo también, todo dependiendo de cómo. Hay niveles. Ay, Dios. Hay niveles. Bueno, mientras nos llega el refresco y la torta, vamos a un corte. Órale. Sí, regresamos. Bueno, pues nos quedamos con Amy Dessel. El acarreador, pues gana más. No, pero eso ya no puede existir nada de eso. Pero de esto, todo existe, ¿no? Y muchos. Por la ecología, todo sea por la ecología. Caray. Ecológico, muy ecológico. Bueno, ayer inició el debate sobre lo que podría ser la inconstitucionalidad de la ley del ISSSTE. Ha habido opiniones del magistrado ponente, si es que así se llama, en un sentido, pero algunos otros ministros han desechado la propuesta de Ortiz Mayagoitia de declarar inconstitucional algunas disposiciones relacionadas con aumento de cuotas, años de servicio, edad de retiro y todas esas cosas, ¿no? Bueno, por ahí está la situación. El Pleno, ahora lo sabemos en comunicado, que se da a conocer que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta del ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia de declarar inconstitucionales disposiciones de la nueva ley del ISSSTE relacionadas con el aumento de cuotas, años de servicio y edad de retiro. Esto es de suma importancia para aquellos que hayan presentado solicitud de amparo. Algunos no lo hicieron. Definitivamente, si se hubiera logrado, y esto no ha concluido, el beneficio sería aplicable para aquellos que se hubieran amparado contra la ley del ISSSTE y no sería de manera general. Por mayoría se desecha la propuesta inicialmente que el presidente de la Corte hizo este lunes de que sacar de un régimen a los trabajadores para incluirlos en otro violaba el principio de no retroactividad de la ley. Por dañar derechos adquiridos como el monto de cuotas, los años de servicio y la edad de retiro. El único ministro que apoyaba la propuesta de Ortiz Mayagoitia fue Juan Silva Mesa, quien expresaba que compartía la convicción del presidente de que el sistema anterior de pensiones constituía un derecho adquirido por los trabajadores, lo que violentaría con la nueva cotización mediante cuentas individuales. Sin embargo, la mayoría es la que manda en una democracia y 8 de los 10 ministros que estaban en esa mesa, en esa discusión, 8 de 10 consideraron que el procedimiento para la transición entre un sistema y otro respeta integralmente los derechos de los derechohabientes, pues los trabajadores en activo pueden elegir entre dos opciones. Y por otra parte, no afecta a los que ya están jubilados. Quienes estén en esta condición seguramente entenderán muy claramente, porque la conocen, y más los que interpusieron la posibilidad de un amparo, habrán de entender lo que le estamos informando. Además de quienes se opusieron a la propuesta de Ortiz Mayagoitia, coincidieron en que los trabajadores que iniciaron a cotizar en el ISSSTE de manera posterior al 1 de abril del 2007 estarán sujetos a la nueva legislación y por lo tanto no existe aplicación retroactiva de la ley debido a que nunca estuvieron sujetos al régimen anterior. Es, le digo, solamente de interpretación, de alguna manera se trata, y así lo entiendo, que aquellos que se mantengan en la posición anterior, así habrán de cubrírseles. Pero aquellos que hayan empezado a cotizar posterior al 1 de abril del 2007, eso sí estarían sujetos a la nueva legislación y por lo tanto, en este caso de la retroactividad, no se aplica. Bueno, pues ahí está ya más o menos un criterio de los magistrados en relación a este tema. Hay alguna, no tengo el dato exacto, pero hubo un diputado federal, y lo voy a tratar de sacar mañana porque resulta de lo más delicado. No tengo el dato exacto. Bueno, es un diputado federal, mañana lo tendré aquí. Un diputado federal que habría dicho que se le estaba ofreciendo a los senadores de la República 2.5 millones de dólares si votaban a favor de la ley energética. Delicado tema. Porque en principio el que acusa está obligado a aprobar. Los argumentos que tiene es que no podría dar a conocer sus fuentes. Pensándolo, la protesta de ley, y más a un diputado, es: ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley? Cumplirla primero y hacerla cumplir es fundamental, es una obligación de un diputado. Haber manifestado de que podrían estarse ofreciendo 2.5 millones de dólares para aquellos senadores o legisladores que apoyen la ley energética, resulta de sumo cuidado y delicado el asunto. Bueno, sin embargo, habremos de dar la información completa. Hoy empieza seguramente a circular. Esta información surgió hace no más de una hora. En ese sentido, quién sabe, ¿no? Aquí lo tengo. Ay, qué bueno. No, la gente de aquí de redacciones de lo más. No, tremendo, ya. El dato exacto. Ahí le va. El líder. ¿No son rápidos? El líder de los senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, rechaza que para aprobar la reforma de Petróleos Mexicanos apuesten a la división del PRI o a corromper o comprar voluntades. Niega en principio que para aprobar la reforma a Pemex su partido esté apostando para comprar las voluntades de algunos priistas o perredistas. En este asunto, en materia energética, allá en Xicoténcatl, el líder de los senadores, ahora Gustavo Madero Muñoz, sostuvo que tampoco apuestan a la división del PRD, sino a construir un amplio respaldo a las iniciativas del Ejecutivo Federal. No le estamos apostando para comprar voluntades, ni dividir al PRI ni al PRD. Que entremos en conciencia de lo que representa para este país. Hace algunos días entrevistaba a las senadoras del PRD, a Polensky. Era Polensky y la senadora Mariana Hernández. ¿Mariana? Polensky, no se me olvida, pues el nombre. Polensky. Con eso se me olvida. Bueno, pues ellas estaban totalmente en desacuerdo sobre este asunto, e inclusive el senador de la República por Nayarit, Francisco Javier Margarita Hernández, sí. Y Yalquil Polensky. Prueba. Bueno, reconoció que no necesariamente la aprobación de la propuesta presidencial para fortalecer a Pemex tenga que irse hasta... Ya se fueron, ¿verdad? Fue un sábado y domingo nomás. Viernes, sábado y domingo. Reconoció que no necesariamente la aprobación de la propuesta presidencial para fortalecer a Pemex tenga que irse hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo, porque ello se puede debatir y dictaminar en cualquier momento una vez que concluya los foros a fin de enriquecerla. Un traguito de agua, ¿me permiten? Gracias. Qué rica. Mencionó que lo que se busca es construir un amplio respaldo a las iniciativas del Ejecutivo Federal y alcanzar el voto unánime del PRI con las modificaciones a la propuesta. Modificaciones. Ya hablan por primera vez de modificaciones a la propuesta. Cosa que no se había visto en días anteriores. Comentó que también se pretende que el PRD pueda apoyar las iniciativas. Partido al cual pidió, más que una consulta, que presente una propuesta sobre la mesa. Acción Nacional, y repitió otra vez, no apuesta a la división ni a corromper o comprar voluntades. Nunca ha sido esa la intención. Concluye, por aquello, le digo, empiezan a surgir ya opiniones respecto de lo declarado sobre eso de comprar o corromper voluntades. Por otra parte, también tocó el tema del ISSSTE, que estábamos hablando sobre esto. Dijo que hay que ser pacientes, más pacientes que los pacientes que son pacientes cuando van al ISSSTE. No se puede tener más paciencia. No, hombre, vaya usted al ISSSTE, de verdad. A veces si le toca de buenas y adelante. Hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Como en todo, ¿verdad? Hay días en que la dependiente o la... Y todo está forzado a una... al estado de ánimo de una persona. Qué increíble. Bueno, pacientes. Deben ser pacientes. Los pacientes del ISSSTE o los pacientes que te reciben ese servicio en torno a la revisión que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley del propio instituto, porque es un proceso que apenas va a iniciar y México es un país de instituciones. Le digo pues la vuelta al tema de las corruptelas a las que hacían alusión. Bueno, pues está en la línea ya mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Luis Octavio. Buenas tardes. Me da gusto saludarte. Por supuesto que tenemos información. Bueno, todo está listo en el municipio de Bahía de Banderas, en la de Nuevo Vallarta, allá en la llamada Riviera Nayarita, para los trabajos que habrán de hacer los organizadores de la Reunión Nacional de Contaduría y Administración, que congregará todas las universidades públicas y privadas que existen en el país, en donde se tratarán temas para un mejor manejo de los recursos presupuestales, tanto públicos como privados, en bien de la educación de los mexicanos y de extranjeros que estudian en los diversos centros de enseñanza media y superior en nuestra nación. Esto así fue manifestado por el contador público de la Universidad Autónoma de Nayarit, el tesorero general Juan López Salazar, quien se mostraba contento y advertía que sin duda este encuentro nacional con los expertos de la contaduría y de la administración nacional será sin duda el parteaguas para que las universidades aprovechemos en mejor medida los recursos que tenemos para fortalecer la infraestructura educativa, pero también los demás aspectos que permitan el desarrollo de la educación en general. En otras noticias, las elecciones locales del próximo 6 de julio serán competidas y muy participativas, señaló el presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el licenciado Sergio López Zúñiga, quien advirtió que hay entusiasmo, algarabía y lo más importante hay respeto entre los contendientes, lo que nos permite pensar en que el 6 de julio será un día de fiesta para todos. En Nayarit, el próximo 6 de julio se estarán disputando las urnas 20 presidencias municipales, 30 diputados locales y 138 regidurías y sindicaturas, por lo que los protagonistas, los candidatos de los diversos partidos que cuentan con registro estatal, recorren diariamente casa tras casa del distrito Tronto, que les dé triunfo en las urnas el día de la elección. Las boletas para el día de la elección, que serán cruzadas por los ciudadanos en las urnas, ya están aquí resguardadas en las bodegas del Instituto Estatal Electoral. Y ya para terminar con la información, el presidente municipal de Compostela, Marco Antonio Moreno Venegas, advierte que él va a dejar una administración en paz y trabajando, y eso es lo que él señala. Lo vamos a cerrar de una manera diferente a otras administraciones, ya sea que de los que han sido otros estados. De una forma en que se note que el presidente no está cansado, que se note que el presidente municipal está haciendo las cosas como el primer día que entró a trabajar, donde se refleje que no hay un resentimiento con el pueblo, donde se refleje que la mística fue trabajar desde un principio hasta el final, donde se refleje que voy con la frente en alto, dejando finanzas sanas en el municipio y sobre todo un ejemplo de trabajo. Eso es lo que dijo, entre otras cosas, el alcalde de Compostela, Marco Antonio Moreno Venegas, quien fue entrevistado en el marco de los festejos del Día del Libertador. Y es que él invitó a los diversos medios de comunicación a un desayuno que ofrecía. Esta es la información de Octavio Beltrán Parra, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier Gobregoso, hasta mañana. Bueno, pues ya tengo el nombre del legislador, el diputado federal por Convergencia, el que dio a conocer esto de los 2.5 millones de dólares para lo que quiera. El diputado federal se llama Cuauhtémoc Velasco Oliva. Denunció esta mañana intentos de soborno hacia legisladores para aprobar la reforma energética. El diputado que hace esta aseveración, lo repito, es Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien ha dicho que se les había ofrecido 2.5 millones de dólares a algunos legisladores para que voten a favor de las iniciativas de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Delicadísima aseveración. El que acusa está obligado a probar. Corte. Regresamos, creo. Digo, no es que se asuste uno, ¿verdad?, de este tipo de cosas que pudieran haberse presentado en otros tiempos y en otros países y en otros lugares, sino de que se pensaba que ese tipo de acciones de sobornos hubieran sido ya destituidos como una forma de estímulos a quienes los hayan recibido o se les pretendía entregar. Sin embargo, como quiera que sea, ya dio un parón en seco a este asunto. Pero ahí está. Ahí está todavía esta famosa declaración que hizo el diputado sobre este asunto. Y entrando a esto en más, es que es mucho dinero el que está en juego. Lo peor del caso es que se refiere a que el gobierno de la República podría estar ofreciendo estos incentivos de 2.5 millones de dólares a los legisladores que voten a favor de las iniciativas de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Dijo el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, tener información confiable que señala que al amparo de la opacidad con que se manejan los excedentes petroleros, se ha construido una bolsa para otorgar un incentivo por esa cantidad para aprobar las reformas, lo que constituiría un fondo de 1,000 millones de dólares. 1,000 millones entre 2. Caray. Sobre la fuente donde... ¿De dónde la fuente? Le decían, diputado, dígala. La fuente donde obtuvo la información. Dijo que es una fuente oficial que está dentro de la toma de decisiones del gobierno federal. El legislador federal por Convergencia no presentó ninguna prueba de sus acusaciones. Ninguna. Por lo menos hasta ahora. En esta entrevista que dio el legislador Cuauhtémoc Velasco, confirmó que ha estado enviando cartas a los 499 diputados y el 500. Bueno, pero él no le va a entrar a la polla. Ni creo, bueno, no, o sea, 500, ¿de cómo le tocaría? 500 por 2. 2 y medio. Bueno, ¿para qué nos podemos sacar números y luego no nos sale? Es mucha lana. En la carta en la cual el Universal publica y tiene una copia, se dice preocupado porque sería muy lamentable que finalmente la votación de estas iniciativas se decidieran por incentivos, entre comillas, y no por un debate abierto y una consulta a la nación. Así pues, queriendo darle un trasfondo o limpiar su opinión, pide desde hoy transparentar la situación patrimonial de todos y cada uno de los diputados federales, para que luego no veamos por doquier legisladores millonarios. Pues el buen juez por su casa empieza, ¿no? ¿Cuánto tiene el diputado Cuauhtémoc Velasco? Una carta, una abierta en los medios nacionales de comunicación. Este es mi patrimonio. Es de alguna manera, una cortina de humo esto. No crea que todo lo que brille es oro. Bueno, no, sí, se puede comprar mucho oro con 2,5 millones de dólares. Los esclavistas, los cartieros, espérate, voy desde abajo en el documento. Y luego una casita en Acapulquito, si quieres en Cancún. No, para esos menesteres ya se ocupa más. Sí, ya, ahí ya resulta poco. Sí, ya, me fui grande. Pero una casita ya en Cancún, ya mínima, no, pues aquí en Vallarta, ahí del Club del Millón, ¿no? De ahí para arriba. Del millón de dólares, sí, los hay. Del millón de dólares y facilito. Y no crea que una, muchas casas. Bueno. No, sí, pero para vivir, digamos, en la medianía superior, digámoslo así porque no encuentro el término, de la medianía superior, bien vivido, pues casi 28 millones de pesos son muy buenos, más lo que les dan mensualmente, más lo que se ganan como diputados, pues sí sale con su buena lana, 30 y tantos, no sé cuánto pudiera sacar, y con eso, pues, medianía superior. Qué bueno se hizo inventar frases. Medianía superior. Esa la acabo de inventar, ¿eh? Se me acaba de borrar. De la manga me la saqué. Medianía superior. Pues aquel que se puede comprar un coche del año, cambiar sus 3 vehículos, comprarle a su mujer su coche, a sus hijos, tenerlos en buenos colegios, irse los sábados, domingos y por lo menos ir de vacaciones, porque pues eso genera intereses, bien trabajados en el... ¿Para qué les damos ideas, verdad? tendrán que ver si se los van a dar. Algunos diputados dicen, oye, a mí no me han hablado, ¿eh? Y ahorita el que está recibiendo más llamadas en México es el diputado Cuauhtémoc Velasco. Oye, maestro, pues ¿por dónde va la línea? Avisa el caminito para saberle, ¿no? ¿Dónde me formo? No, todo se ha cambiado. Creo que la gran minoría de los legisladores saben del compromiso que han adquirido con este pueblo de México, que ha puesto en ellos cifradas esperanzas de que nunca más volveremos a esos tiempos de la dádiva, de la corrupción, en donde todo era posible mediante la decisión de un maletín, con una sugerencia de voto. Deben de ser los menos a los que se refiere Cuauhtémoc Velasco. Los senadores y diputados de hoy, gente proba y honesta, anteponen ante todo el interés de la nación. He dicho. Pues vámonos, pues. Yeah. Bueno, gracias, le agradezco mucho, de verdad, no hay que perder de vista, ¿eh? Porque pues sí, es buena lana. Gracias, le agradezco mucho el que nos haya acompañado en este espacio de noticias del micrófono. Esperando que mañana, como eso de la 1:00 p.m, esté con nosotros en otra emisión más. Les pedimos que se hagan un favor, que sean felices. Eso realmente es importante. Yo soy Luis Octavio Bertrán Parra. Hasta siempre. Por si fuera la última vez.